Y como hemos comentado al principio del programa, nos toca hablar de la crisis, de cómo afectan los recortes, la crisis y esta situación en general a las mujeres, y con motivo de una charla que ofrecerá esta misma tarde Feli Muñoz, la psicóloga municipal, en el Kulturgune a partir de las 7. Precisamente tenemos a Feli con nosotros en nuestros estudios, a la que saludamos ya. Feli, egunon, buenos días. Lo dicho, esta misma tarde, a partir de las 7, vas a estar en el espacio de cultura, en el Kulturgune, hablando de la crisis. Me parece, por lo que comentábamos antes fuera de micrófonos, que tampoco nos vas a dar con una varita mágica ninguna solución. Lourdes para la crisis. Esto no es Lourdes, pero sí es un espacio de reflexión un poco para encauzar que no solamente las crisis. Bueno, las crisis son un momento, a pesar de que sean en general vividas como algo negativo, son un momento para dejar la puerta abierta a lo nuevo e ir quitándonos lo viejo. Porque cuando las cosas se tuercen tanto es que las cosas no iban bien. Entonces estamos igual un poco centrándonos continuamente en la queja permanente acerca de todo lo que va mal, mal, que es cierto, pero era un momento en el que igual ya no se podía más. Había que sacar esto a la luz. Feli, buenos días. Buenos días. Cuando no hay crisis, las mujeres lo pasan peor que los hombres, los jóvenes lo pasan peor que los hombres. Hay unos sectores en la sociedad que siempre están, en peor punto de partida. En un punto de poder más bajito, entonces en este momento. Y en la crisis, mucho más peor. Todavía, ¿no? Mucho peor. Eso es lo que. Afecta esta crisis? Pues te puedes imaginar si los empleos, por empezar por el empleo, si los empleos hay menos mujeres empleadas, están en empleos más precarios, quiero decir, en menos horas, menos dinero. Todavía se sabe que en el Estado español, como en muchos países de Europa, hay igual trabajo, no hay igual sueldo. O sea, eso hay todavía mucha gente que le extraña, pero es una realidad. Pasaba Vamos antes a hablar y líder. Ahora más. Sí, sí, y sigue pasando. Entonces, hay mujeres que en un momento en el que necesitan urgentemente salir adelante, o bien porque son familias monoparentales o por lo que sea, o por sus circunstancias, cogen trabajos en peor. Y cogen si pueden, porque es que ya lo que estamos viendo es, como bien dices tú, que si antes era malo, ahora es mucho más difícil. Por eso hay que empezar a reinventar la situación y verlo. Eso era un poquito lo que queríamos hablar. Y además la mujer en muchas unidades familiares ha tenido que coger un papel relevante en este momento de crisis, donde también los hombres, las parejas, que antes tenían igual un trabajo más estable, ahora ya no lo tienen, se quedan en paro. Conocemos muchas parejas que solo trabaja la mujer. Sí. Y no deja de trabajar donde trabajaba antes, en casa. Y igual trabaja más horas, por menos dinero. O sea, es que efectivamente, era antes una cosa de mantenimiento, muchas veces, sobre todo en el periodo de crianza de los hijos y las hijas. Entonces, digamos, trabajo unas horas para complementar, pero es que en el caso de muchos hogares, y digo en el de los mejores, porque a veces no hay ni en un lado ni en otro, pero en el caso de los, se ha quedado el complementario como el único. Como el principal. Como el principal, efectivamente. Se dice, bueno, es un poco lo que estabas comentando antes, pero en la filosofía oriental, en chino, me parece que crisis y oportunidad son la misma palabra. En tu caso, la charla también va a ir por esos derroteros, ¿no? Que, bueno, partiendo de estas circunstancias y esta base y esta situación tan mala, pues que se puede intentar construir algo, ¿no? Verlo como una oportunidad para intentar salir adelante. O sea, lo que yo te decía antes, John, y a Jaime también, no es que nos tengamos que quedar qué bien la crisis, qué bien está todo, que no. No es eso, pero si es un momento para empezar a airear lo que no iba, que es lo que está saliendo permanentemente, porque todos los días coges el periódico y es para asustarte. Tendríamos que hacer como Mafalda, darle golpes para ver si se asusta un poco, pero es que es así. Entonces es la única manera que tenemos de enfocar la cosa, es empezar a ver la oportunidad que sale detrás de que salga todo esto que estaba supuestamente escondido, aunque muchas cosas se dan por hecho. Tenemos una desconfianza hacia la clase política, pero también podíamos pensar que ¿por qué se ha profesionalizado tanto la política? Porque hay un montón de cosas que están saliendo a la luz ahora, que yo creo que es un buen momento para replantearnos las cosas. No qué mal va todo, sino qué puedo hacer yo. Puedo hacer yo en mi entorno próximo. Y eso pasa por el más próximo, la familia, la pareja, la familia, el barrio, el municipio, y ahí tenemos mucho trabajo. Aprovechamos las circunstancias para decir, es el momento de la mujer y es el momento también de que coja un protagonismo que antes igual no tenía en la sociedad, en todos los estamentos, también en la política. Sí, en todo, porque ¿sabes qué pasa? Que lo que estamos viendo es que esta crisis parece ser el resultado de unos valores, no le llamaría yo porque siempre le pongo un valor positivo, pero hay valores positivos y negativos, de valores de competitividad, de yo me quedo con todo, de si puedo te dejo en la calle, pero yo me quedo con 3, 4, 5 trabajos, 3, 4, 5 sueldos, unos por debajo, otros por encima, en fin, todo esto. Entonces yo creo que hay que empezar a poner en marcha algunos valores que tradicionalmente no tenía que ser así, pero se han adjudicado al mundo femenino, ¿no? Pues la cooperación, el trabajar en grupo, el que no solamente un trabajo vale por lo que ganas, sino por lo que te aporta o por lo que tú aportas al trabajar, el unir saberes, que muchas veces es lo que da lugar a innovación, que es lo que se está pretendiendo ahora. ¿La crisis la han provocado los hombres? No, yo creo que la hemos provocado todos, no nos vamos a quitar aquí. Es que ha habido un reparto pero muy desigual. Pero los que estaban en la gestión, en los, en los poderes, en las responsabilidades de gestión de esos bancos, de esos sistemas financieros. Sí, ese mundo tan competitivo. Sí, y ese mundo tan competitivo, pero también tenemos que ver qué podemos hacer desde el otro lado. O sea, decir, no verlo como una guerra, pero sí, si esos valores no han servido, y estamos viendo que no sirven, ¿por qué no ponemos en marcha los otros? Uh-huh. Que en un espacio, digamos, más pequeño han funcionado y están funcionando, las cooperativas, el unir esfuerzos, el trabajar en grupo, el aprender a trabajar en grupo, y eso no quiere decir... Trabajar en grupo quiere decir unir saberes, no quiere decir que yo me tumba la Bartola y como somos 5, que trabajen los otros 4, que es lo que muchas veces ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, el intentar darle la vuelta a todo esto, a este sistema que hemos venido padeciendo, entre comillas, hasta ahora, bueno, va a implicar también una resistencia, ¿no? Nos vamos a topar con que hay que cambiar un status quo que es muy difícil de cambiar, no solo por el denominado patriarcado, que eso ya está establecido, sino bueno, pues todas las estructuras económicas, todo eso va a costar cambiar. ¿Cómo se empieza? Es que mira, yo lo que veo es que no es más que un reflejo a nivel planetario. Porque es que para, no solamente es que nuestros políticos, algunos políticos, hayan hecho esto que comentabas, Jaime, es que también los países del mal llamado primer mundo han tenido un nivel de vida exagerado comparado con el resto del mundo, que es la inmensa mayoría, de lo cual pensamos solamente cuando vamos allí y cuando recordamos que para estar aquí despilfarrando, porque muchas veces despilfarramos, tienen que estar fastidiados muchas personas, ¿eh? Que hay gente que vive con menos de un dólar al día y eso ya es mucho el que lo tiene. Y entonces, aquí que no tenemos dólares, que tenemos euros, ¿cómo viven las mujeres de Berriozar? ¿Qué problemas tenemos, aterrizando un poco a nuestras latitudes? Sí. ¿Qué problemas te encuentras aquí en Berriozar, las mujeres? ¿Cómo les afecta la crisis? Yo creo que en Berriozar, si tiene una característica peculiar, es que ha sido un sitio de encuentro y ha sido un lugar al que ha venido gente de todos los lugares, ¿no? O sea, hay gente de todo tipo de clase y todo culturas. Tipo de origen y culturas, efectivamente. No nos olvidemos que la charla está organizada por Entre Culturas, ¿no? Que serán de los pocos lugares donde hay una asociación que pretenda ser un lugar de encuentro. Como tú decías antes, Jaime, las mujeres lo sufren el doble. ¿Por qué? Primero, aunque quieran, no están encontrando trabajo. Las que tenían, lo han perdido. Muchas mujeres, sabéis que tenéis una plataforma también de desahucios, están en vías de desahucio. Es decir, sí es verdad que las mujeres están sufriendo en carne propia, tal vez de forma más dramática, algunas de estas cosas, lo cual no quiere decir que haya hombres que lo están pasando también, ¿eh? Lo malo es cuando se ceba en un hogar, pero bueno, es una cuestión de tiempo, como nos están amenazando que esto va todavía peor, no sé que va para largo, dicen, ¿no? Sí. Sí. Siempre nos anuncian que no es el año que viene, sino el siguiente, el que se va a recuperar. Sí, pero luego, y ayer, para mi sorpresa, dijeron que el siguiente ya es que es seguro. Y yo no sé cómo se atrever a ser tan... El domingo leíamos en Diario de Navarra que la gente por Iruña se felicita para ya feliz año 2014. Obviamos el 2013 ¿no? y nos felicitamos el año 2014 en la esperanza de que en el 2014 las cosas vayan a ir mejor. O sea, ya hipotecamos los 12 primeros, los 12 siguientes meses no existen. Tú, Feli, como psicóloga municipal, me imagino que verás todos los días muchos casos, pero no sé si desde el comienzo de la crisis a esta parte ha habido más casos, hay más gente que pide ayuda psicológica por cuestiones de depresiones o de este tipo de afecciones? Sí, o sea, sí, sí ha habido más casos, pero es lo que había antes agudizado. Uh-huh. Es decir, agudizado por algunos problemas. Por ejemplo, se tratan todo tipo de problemáticas, pero en un momento de, por ejemplo, de separación o divorcio, hay un mayor nivel de tensión, ya que muchas veces, aunque esté claro que a veces nos cuesta darnos cuenta que la relación de pareja ha acabado o que no funciona como nos gustaría o que ya está en el momento en que ya no se puede más, uh-huh. En estos casos, además, hay un impedimento en muchos casos de poder plantearte para dónde voy si es que realidad tenemos dos hijos, por ejemplo, o tres, y ni uno ni otro está trabajando, solo está trabajando uno. O sea, ya no vamos a entrar en digamos las cosas que ocurren cuando te estás separando, que aumenta, digamos, la tensión, pues porque parte del proceso emocional a vivir, ¿no? De la, uh-huh, la ruptura. Pero sí están dándose, y problemáticas severas, o sea, gente que lleva ya mucho tiempo desempleada, que se le está acabando la prestación, que eso, quieras o no, no es que tengas una tendencia a la depresión, es que es como para deprimirte si no lo miras. Si no lo miras como igual tengo que cambiar un poco el ámbito o tengo que hacer algo. Estamos viendo mujeres emigrantes que están pensando regresarse a sus lugares de origen. Y lo están pensando como... Feli, una de las lacras que padecen las mujeres históricamente, pero que ha cogido un protagonismo especial en los últimos años, es el tema del maltrato. Sí. Se nota, o sea, es decir, ¿recibimos más casos de maltratos en esta situación? Es pronto, quizás provocado, ¿sabes?, por la situación de tensión que comentamos, que se vive en las viviendas. Es pronto, pero sí es cierto. A ver, es cierto que los ámbitos más importantes en una persona pueden ser el emocional, el mental, cómo tú te arreglas intelectualmente, cómo enfrentas las cosas, pero el económico es fundamental. No vamos a reducir toda la economía, pero claro que eso puede crispar. Ahora, bien, la forma de enfrentar esto, lo único que hace es como empujar. Eso como el uso de alcohol o otras sustancias. No saca nada que tú ya no lleves dentro, ¿eh? O sea, el alcohol es un desinhibidor. O sea, eso que muchas veces en algunos juicios se hace como eximente, que para conducir no se eximente, pero igual para, que vimos el caso de Nagore, por ejemplo, ¿no? Eso es. O sea, en ese caso sí era eximente. Entonces es una doble moralina bastante, uh-huh, bastante desacertada, diría yo, por no decir algo mucho más gordo. Uh-huh. O sea, que sí es verdad que se aumentan los casos. No tenemos una estadística como para poder decir ha aumentado en tanto, pero sí se agravan las problemáticas. Ahora bien, la tensión, cuando ya llegamos a violencia y ya hablamos de violencia física, hace falta... O sea, habría que hablar de que es algo que precipita lo que ya está. Porque para cuando hay un golpe, esto no es una cuestión de hay o no hay violencia. Para cuando hay un golpe es una cuestión de gradiente. Estos son variables continuas, no hay o no hay. Esto es un grado en la escala. Y para cuando hay un golpe puede ser debido a que el otro está muy nervioso porque ha perdido el trabajo, pero no se descarga con su jefe. Estamos, no le pega a su jefe, aunque el jefe lo tenga crucificado. Más cerca, inclusive, hasta más horas delante, ¿no? Ya es que se nos está terminando el tiempo porque tenemos que pasar ya al informativo en castellano, pero bueno, un poquito para dar información práctica, Feli, si hay algún oyente, alguna persona que, bueno, pues que esté interesado en hablar contigo, o que tiene algún Mira, problema que tratar, ¿qué podría hacer? Estoy los martes de 10 a 4, uh-huh, pero hay que pedir previa cita porque ya hay gente citada. Entonces lo ideal es o bien llamas al ayuntamiento o bien hay gente que viene derivada del centro de salud. Uh-huh. Pero puedes llamar al ayuntamiento, entonces el martes cuando yo llego yo llamaría para dar una cita, uh-huh, para ver qué es lo que ocurre. O sea, no es llegar y ya estoy porque sí, hay más estamos gente, además está... ahora... Uh-huh. Sí, sin la técnica de igualdad que era la que derivaba estas cosas, Pilar, que se ha jubilado, uh-huh, y entonces estamos viendo qué es lo que ocurre con eso. Entonces vamos directamente con el teléfono, tendríais, uh-huh, que llamar y luego os llamo yo. Dejáis el número de teléfono y yo os llamo el martes. Perfecto, muy bien, pues dicho queda, todas aquellas personas que bueno, pues que deseen solicitar cita no tienen más que llamar al ayuntamiento o a través del centro de salud. Y ya no nos queda más que despedirnos, recordar esa charla que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el Kulturgune y darte las gracias, Feli, por haber venido y habernos explicado todas estas cuestiones. Es que ricasco.